Gorka Zumeta. Me preguntaron por el podcast. El equipo de Podium Podcast me hizo una serie de preguntas en torno a este universo sonoro que ha llegado para quedarse, y en el especial ya emitido se utilizó solo una parte de lo grabado. Ahora tengo la oportunidad de ofrecer mis respuestas al completo por si resultan de interés para alguien. Ahí van. ¿Qué tiene el podcast que no tengan otros medios? Hombre, yo creo que el podcast es sinónimo de libertad, la que tiene el usuario de este tipo de producto, yo creo que podemos llamarle producto ya, para consumirlo cuando y donde quiera, atendiendo única y exclusivamente a su voluntad, a su interés o incluso a su estado de ánimo, ¿no? En este sentido, el podcast tiene similitudes con el libro, que uno puede llevarse donde quiera y leerlo cuando le dé la gana, o una revista. De hecho, en lugar de podcast podríamos llamarlo podcast, ¿no?, de portabilidad. Y esa misma libertad se reproduce también del otro lado, de quien lo hace. Los medios técnicos son tan sencillos que se ha democratizado el acceso a los podcasts. El podcast en España, diferencias con otros países. El podcast en sí mismo es igual en cualquier país del mundo, son cápsulas de audio empaquetadas, ¿no? La diferencia todavía es puramente cultural, yo creo que también de hábito, ¿no? El podcast no se consume de igual manera ni intensidad en Estados Unidos, en donde ha renacido con una fuerza enorme, o en España, donde todavía está en una fase de iniciación con un esplendoroso futuro, ¿no? ¿Cuáles son las claves para hacer un buen podcast? Pues las comparte con la radio, que busca siempre ese chispazo, ¿no?, que provoca la auténtica conexión entre el contenido y el oyente, un cordón umbilical mágico que hace que la radio deje de prestar compañía para convertirse en un confidente, ¿no?, en milésimas de segundo. El podcast parte de un planteamiento similar. Es un tema que nos atrae, que provoca nuestra curiosidad, nuestro interés, y que está contado por una voz que nos transmite credibilidad, confianza, seguridad, conocimiento. Si se da la conjunción de estos dos elementos, hay conexión, hay eficacia de comunicación entre el podcast y el oyente. Insisto, igual que en la radio, ¿eh? ¿Qué cosas hay que mejorar aún en el mundo del podcast? ¿Cuál es el futuro del mundo del podcast? Siempre hay que mejorar y adaptarse a los tiempos. El podcast ha llegado para quedarse y convivir con nosotros, ¿no? Puede que el formato de audio cambie en el futuro, pero su esencia seguirá siendo la misma. Alguien que nos cuenta, bien contado, un tema que nos interesa. El podcast de alguna manera es un trozo de radio desgajado de su entorno, una isla de audio. Hay un aspecto de mejora que tiene que ver con la tecnología, que debe reforzar la sencillez y facilidad de su acceso. En este sentido, las redes sociales resultan estratégicas. Y hay otros aspectos relacionados con la producción del podcast en sí misma, como la ampliación del catálogo de temas, que tiene una doble dimensión, ¿no?, la temática y generacional. En cuanto alguien esté con los resortes necesarios a la hora de acertar con estos dos componentes y cuente bien la película, ya tiene mucho ganado, sin duda. El futuro es magnífico. El podcast en España ha crecido más como producto amateur que como producto profesional. ¿Está cambiando esta tendencia? ¿Por qué? ¿Crees que es importante que se consiga la profesionalización de esta industria? Muy sencillo, porque la influencia exterior y la facilidad tecnológica sumadas a los nuevos caminos que abrieron las redes sociales invitaron a numerosos aficionados a trabajar sus propios podcasts como una manera de comunicarse con su entorno, de crear una comunidad de intereses. Muchos de los podcasters reconocen que no pretenden hacer radio, sino solo llegar a la gente a la que le interesan sus historias. La industria en España reaccionó tarde porque tampoco sabían muy bien qué era este soporte. Y de hecho lo que hicieron fue simplemente trocear sus emisiones. Primero por horas, un error, y luego por temáticas. Pero el podcast tiene su propio lenguaje y requiere una atención específica. El hecho de que la industria ahora haya creado plataformas específicas de podcast como Podium Podcast supone un gran espaldarazo. Reconocer oficialmente el podcast como un nuevo soporte de transmisión de contenidos, en este caso basado en el audio, ¿no? ¿Cuál crees que es el perfil de la gente que escucha podcast? Pese a que pueda resultar un poco pedante, habría que citar, aunque de pasada, la programación neurolingüística, que subdivide a las personas en visuales, que son mayoría, kinestésicas y auditivas. Hay personas que vivimos priorizando el sonido. Y por tanto, todos aquellos soportes, canales que están compuestos por audio, para nosotros prevalecen ante otras maneras de percibir nuestro entorno. En este sentido, los jóvenes, los nativos digitales o los millennials han nacido priorizando lo visual frente a otros sentidos, y el audio estaba relegado a un segundo plano, aunque la música ejercía una enorme influencia de penetración. Pero hasta ahora se escuchaba y se veía más la música en YouTube, y ahora desde hace solo unos meses, en este mismo 2016, el streaming de audio creció un 107,8% en Estados Unidos, mientras que el streaming de vídeo solo creció un 23%, es decir, el audio ha superado por primera vez en Estados Unidos las escuchas frente a YouTube, lo que yo valoro como un gran triunfo del audio frente al vídeo, y en concreto la gran ventaja del podcast, heredado de la radio, como no, de que no bloquea tu actividad concentrándola en las imágenes, sino que te permite escuchar y realizar otras actividades, ¿no? ¿Va a cambiar el futuro de la radio o evolucionarán en paralelo? ¿Posee alguna similitud con la televisión a la carta? La radio, tal y como la conocemos ahora, va a evolucionar. Más que nada porque los oyentes no se renuevan a la velocidad esperada y la mayoría, y esto es lo más triste, muestra desinterés por el medio. La industria se va a reconvertir en una enorme máquina de producción de contenidos. El modelo económico también se va a ver afectado porque las audiencias se van a atomizar. Pero creo que sí, radio y podcast van a evolucionar en paralelo y a realimentarse entre sí. La radio del siglo XXI ha perdido sus coordenadas espacio-tiempo y ahora es el usuario el que decide cómo consume los medios audiovisuales, sea radio o televisión. ¿Qué le queda a la radio? La sincronía. Caminar junto a la vida, en el mismo momento en que la vida discurre. Dicho de otra forma, los directos, todo aquello que no tenga sentido que prescinda de sus coordenadas. Los podcasts independizan, compartimentan la vida. La radio desarrolla la vida, la vive intensamente con el oyente. ¿En qué se diferencia la narrativa del podcast de la radio? Al final parece que el podcast es solo un programa de radio subido a internet. ¿Es importante marcar esta diferencia? Radio y podcast comparten un mismo lenguaje, un universo sonoro pleno de evocaciones que hace que el cerebro humano sea capaz de generar las imágenes necesarias en el proceso de comunicación. La narrativa sonora se ha enriquecido con la llegada del podcast, estoy convencido, pero la escuela sigue siendo la radio. Y quienes hoy creen haber descubierto el lenguaje sonoro muestran su ignorancia, no solo al desconocer los precedentes históricos, sino además al mostrar su vanidad a la hora de reivindicar la originalidad de sus aportaciones. ¿De qué temas faltan podcasts? Todavía hay oportunidades, hay nichos en los que puede trabajarse el podcast de manera amateur o profesional. La vida es muy amplia y presenta numerosos vértices. Y los podcasts, insisto, no son más que cápsulas de audio sobre temas que interesan al personal. Ahora que cada oyente de este reportaje haga el ejercicio de pensar en qué tema o temas le atraen y que los comparta en Twitter o Facebook. Esto antes no pasaba. El periodista era como un monarca déspota del siglo XVIII que elegía temas para el pueblo, pero sin el pueblo. Ahora el pueblo tiene voz. No es una voz representativa, es cierto, pero sí es orientativa. Mucho más de lo que teníamos antes. El podcast en las universidades como método de aprendizaje y accesible a cualquiera. Y voy más allá, el e-learning enriquecido con el podcast y la comunicación corporativa reforzada con el podcast. Hace muchísimos años que existe la radio educativa, radio que enseña cosas, que se lo digan a los pueblos africanos en los que su única esperanza son las clases que llegan a algunas aldeas perdidas a través de la onda media, ¿no? Una onda media, por cierto, que aquí desechamos, ¿no? Y ya se están cerrando algunas emisoras en onda media para destinar su espectro radioeléctrico a los móviles, que es lo que da, en definitiva, más dinero. Los podcasts se convierten en un extraordinario soporte para canalizar el conocimiento, por supuesto que sí, y todavía están por descubrirse. El podcast será objeto en el futuro de muchas reflexiones, porque va a estar muy presente en nuestras vidas. Constituirá otra forma de escuchar la radio, desgajada de su envoltorio tradicional, pero al mismo tiempo el podcast cuenta con su propia estructura al margen de la radio. Y siempre y cuando haya alguien que quiera comunicar y otra persona que se sienta atraído por lo que cuenta, el proceso habrá tenido éxito. Pero de lo que se trata es de que el podcast constituya una nueva manera de comunicar de forma colectiva y no interpersonal. Para eso ya están las notas de audio de WhatsApp, ¿o no? gorkazumeta.com. Podcast Gorka Zumeta. Vamos a ver, porque empezamos a entrar en situación. Apartamos la silla, nos ponemos de pie. ¿Y cómo vamos? Describiendo, como esto es un full monty en audio, pues tenemos que ir describiendo. Pues vamos, venga. Vamos vestidos con unos pijamas, con unas tangas, con unos sombreros que ya nos ponemos en la cabeza y... Papara, papara, papara, para, para, para. Pa pa ra pa pa pa pa pa ra pa pa pa pa pa ra pa pa pa pa ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Fuera los pijamas, venga, pa ra ra ta ta ta pa ra ra pa pa pa pa ra ra pa pa pa pa ra ra pa pa pa pa ra ra. Ay ay ay. Sombreros abajo, parara pa pa pa, parara pa pa pa, para pa pa pa pa para para. Vamos gente a hacer historia los podcasts, ahí venimos, pa para pa pa pa, pa para. Aquí nos vamos todos por nuestro sitio, venga, pa para pa pa pa,

por escuchar los podcasts. Lo que he aprendido es que lo que importa no es lo que lanzas, sino el lanzamiento. Es un tío guay. ¡Vamos a lanzar algo, Sicily! ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? Disparé una, dos, tres veces. Antes de que los cuerpos cayeran blandos sobre el agua irisada de los charcos. 20% de daño en el esqueleto costal. Respondió el robot. Me gustan mucho las posibilidades que abre la autoedición, no solo a nivel creativo, sino también a nivel reivindicativo de los derechos laborales de los escritores. Bueno, en el tema de los microrrelatos me gustaría romper una lanza en favor de un género que hoy en día va en auge y que cada vez es más conocido. La primera sangre había llegado sin avisar, como mi chamsa me dijo que ocurriría, porque tenía que ser eso. Todos los síntomas coincidían, incluso el dolor de vientre y la sensación de rigidez. Hola amigos, yo soy Fernando y te invito a escuchar Supernova Pod, la primera revista de literatura de ciencia ficción en formato de podcast. En cada episodio traeremos para ustedes entrevistas, relatos y la actualidad de la ciencia ficción escrita en castellano. Así que te invito a suscribirte desde ya para que puedas recibir próximamente todo nuestro contenido. Supernova Pod, donde escuchas ciencia ficción. Thank you.